Buenas tardes a todo el mundo. Una semana más, el podcast de T610 y Z600.com sale a la luz para que todos los oyentes pues estéis informados de las últimas novedades en telefonía móvil, internet, nuevas tecnologías, ordenadores, en fin, lo de siempre. Hemos empezado con la canción de Prodigy que se titula Girls, aunque es un grupo pues que ya tiene su tiempo, ha lanzado hace pocos días un nuevo CD que se llama Dirt Low, en el que pues se hace una recopilación de sus mejores éxitos, algunos de ellos resampleados y bueno, pues la verdad es que está, el disco está muy bien. Así que pues ya sabéis, si os gusta Prodigy no olvidéis el título, Dirt Low. Esta semana pues como siempre el podcast se queda un poco pequeño para informaros de todas las novedades que han acontecido esta semana, pero para no alargar la duración del podcast, que viene siendo de unos 40 minutos más o menos, he hecho una selección de lo más destacado, aunque como siempre os recuerdo que podéis visitar T610 y Z600.com para obtener toda la información pues sobre Sony Ericsson. También está tmueves.com, pues para toda la información sobre el resto de compañías de telefonía móvil, y por último http://juanpi.t610y z600.com para toda la información sobre internet, informática, tecnología, etcétera. Y vamos a ir pasando al sumario de contenidos en el que pues podréis saber pues lo que se va a escuchar a lo largo del podcast de esta semana. Comenzamos. Podcast T610 y Z600.com. Estos son los contenidos de esta edición. En la sección de Sony Ericsson, nueva versión del Temes Creator. También tendremos la presentación de un mando para los móvil Walkman y Sony Ericsson que recibe premios de PC Magazine. En la sección de noticias sobre telefonía móvil, 3 recompensará a sus usuarios. Vodafone instalará máquinas de venta directa. Colaboración entre Motorola e Intel. Samsung lanza el verdadero móvil de bolsillo. Teléfono con alcoholímetro. VK Mobile lanza el teléfono para todo. Pararemos con un pequeño espacio musical de la mano de Black Adams con la canción Tossing Dice. Y pasaremos a la sección de Así está la red de redes, que tendremos transmisión a 1 TB por segundo, la web de las extensiones, Google Base, el todo en uno. Se celebró el Día de Internet en España. Pasaremos al espacio tecnológico, en el que hablaremos del Power School 5 de Apple, de la pantalla papel de Siemens y un pequeño gadget con el cual los que os guste leer en la cama ya no tendréis excusa para no hacerlo. Tendremos otro espacio musical de la mano de 46 Bliss y la canción In a Long Time. Iremos finalizando el podcast con la sección dedicada a nuestra web, en la que hablaremos pues de la última actualización que ha tenido lugar en la página, de la super rifa de T610 y Z600.com y de algunos problemillas de acceso a la página que se está teniendo últimamente. Y cerraremos por fin la edición con la edición 006 con la carta de ajuste típica. Empezamos esta edición 006 del podcast de T610 y Z600.com hablando como siempre de Sony Ericsson. Sony Ericsson ha lanzado una nueva versión del Temes Creator. Este programita pues es para crear temas para móviles, para los móviles de Sony Ericsson. Y bueno, pues ha salido una nueva versión en la que se incluye soporte para los últimos modelos que se han presentado, pues el W900, el W800, etcétera, así como el formato de imagen animada SVG. El enlace a la descarga del programa lo podéis encontrar, como siempre, en la web del podcast en http://www.t610yz600.com/foro. Hacia el final de la página pues veréis un foro dedicado al podcast, entráis allí, luego entráis en el post de esta edición 006 y allí podréis ver el enlace. Además, otra noticia es que la serie móvil Walkman, pues los K750, el W800, el W900, etcétera, pues está de enhorabuena porque Touch ha desarrollado un mando a distancia mediante el cual controlaremos las funciones musicales de nuestros teléfonos sin tener que sacarlos del bolsillo. El Touch Musician SRC100 también podremos usarlo como manos libres gracias al micrófono que incorpora. Y lo mejor de todo es que no necesita ningún tipo de pila ni batería extra para su funcionamiento, ya que pues tira directamente de la propia batería del teléfono. Su precio es de $65 y si estáis interesados en comprarlo, en la web del podcast tenéis el enlace a la tienda para adquirirlo. Además, Sony Ericsson ha recibido premios de la revista PC Magazine. Ademo, un forero de 3600 y 7600.com, me envió esta noticia que dice que Sony Ericsson ha recibido el premio al mayor fabricante de smartphone del año 2005, así como los premios al mejor rendimiento y a la mejor elección de director. Según esta revista, los premios han sido obtenidos por innovar con la tecnología móvil, conservando los estándares y la calidad de sus productos. El galardón al mejor fabricante de smartphone ha sido obtenido gracias al P910, un modelo que reúne las mejores características de esta línea de mercado, según la citada revista. Y es que, pues bueno, todos sabemos que Sony Ericsson cada vez está sacando mejores teléfonos y, bueno, pues parece que se va viendo recompensado con premios, aunque sean de revistas que en teoría están enfocadas al mundo del PC, pero bueno, que tampoco se olvidan de la telefonía móvil. Y pasamos ahora a la sección de que habla sobre el resto del mercado de telefonía móvil. 3 recompensará a sus usuarios. Simi TV es la última idea de la operadora británica 3. La idea consiste en aumentar el tráfico de datos en redes 3G haciendo de intermediario en el intercambio de vídeos. Basándose en la idea de que los usuarios compartan con otros usuarios con terminales 3G sus vídeos de unos 30 segundos de duración, 3 pretende así aumentar el tráfico de datos y por lo tanto pues sus ganancias. Según la operadora, si el usuario comparte un vídeo, por cada uno de los 3 millones de usuarios de este tipo de servicio que se descarga en el vídeo, el usuario original obtendrá una bonificación de un penique vía PayPal. La verdad es que la idea no está mal, ellos ganan dinero, el usuario que comparte sus vídeos también gana dinero, así que, pues bueno, pues mira, todos contentos. Vodafone va a instalar máquinas de venta directa. Las primeras máquinas de este tipo se instalarán en Manchester y si funcionan bien, pues se repartirán por el resto de Europa el año que viene, hacia últimos del año que viene. En ella, pues como si de una máquina de Coca-Cola se tratara, podremos comprar teléfonos móviles de entre 45 y 90 euros, además de tarjetas SIM. Supongo que las tarjetas serán de prepago, porque para hacer contrato no creo que te lo haga la máquina, aunque estaría bastante bien, porque hay dependientes que la verdad es que se tiran para hacerte un contrato la vida, pero bueno. Siguiendo con el tema, pues tampoco habrá que preocuparse por el stock de las máquinas, ya que gracias a los sistemas de 3G y GPRS, las máquinas avisarán a la operadora cuando se quede sin alguno de los modelos para asegurar que en ellas siempre haya stock. Supongo que las máquinas se instalarán en aeropuertos, centros comerciales y cosas así, porque no veo muy seguro una máquina de este estilo en el medio de la calle como si una máquina de Coca-Cola se tratara. Porque, bueno, pues cualquier amigo de lo ajeno con una buena piedra, pues ya sabéis, se puede hinchar a comprar, entre comillas, teléfonos. Pero bueno, pasamos de noticia y hablamos ahora sobre la colaboración que han establecido Motorola e Intel. Estas dos empresas van a comenzar el desarrollo de teléfonos bajo tecnología WiMAX. Los que no sepáis lo que es esta tecnología, pues os recomiendo que os paséis por la Wikipedia, wikipedia.com, Wikipedia es con K, y ahí pues buscáis el término WiMAX y ya tenéis más información sobre lo que es esto. Su objetivo pues es estandarizar más este estándar, valga la redundancia, y sacar nuevos terminales para el 2007 que ya funcionen bajo esta nueva tecnología. Seguramente sea los primeros terminales que saquen pues sean bastante caros, porque si ya de por sí Motorola es una empresa que vende sus terminales a un precio pues barato no, desde luego, pues si encima van con un nuevo estándar y Intel ha metido mano en ellos, pues os podéis imaginar el precio, pero bueno, todo sea por seguir avanzando. Además, Samsung ha lanzado el verdadero móvil de bolsillo. Sin duda alguna, el Samsung GSGHP300 es un teléfono de bolsillo o de cartera, porque la verdad es que sus medidas son realmente impresionantes. Su altura es un pelín más que la de una tarjeta de crédito y su grosor pues viene a ser algo similar. Las medidas son 8,5 por 5,5 centímetros. Aunque a primera vista el teléfono no es muy bonito que digamos, la verdad es que, mejor dicho, es bastante feo y se puede incluso, si lo ves así un poco de lejos, puede que lo confundas incluso con una calculadora, pero bueno. Pues en esas medidas alberga nada más y nada menos que una cámara de 1,3 megapíxeles, 90 megas de memoria interna, GPRS y Bluetooth. La verdad es que sin duda es una maravilla el teléfono, lo que pasa que bueno, lo feo que es, pero bueno. Si queréis ver alguna foto de este teléfono, pues os podéis pasar por tmueves.com y ahí lo tenéis. Es T, la letra, a secas, no TE, solo T, tmueves.com. Allí además también podréis ver un poquito más de información sobre el primer teléfono con alcoholímetro incorporado. La verdad es que había visto móviles curiosos, cosas con cosas curiosas y con diseños curiosos, como el teléfono este de la revista Elle, que su pantalla te puede hacer de espejo, pero bueno, esto la verdad es que lo supera a todo. LG ha lanzado al mercado coreano nuevos teléfonos con un medidor de alcohol incorporado. Los LG SD410, KP4100 y LP4100 incluyen un medidor de alcohol en el que solo soplando en él, pues nos dirá si estamos o no ebrios. Lo mejor de todo es que los coreanos deben ser un poco borrachines, sin ánimo de ofender, porque es que estos modelos se venden a una media de 1.500 unidades diarias, o sea que o los coreanos pimplan mucho o les gusta demasiado las nuevas tecnologías. Por último, la noticia de VK Mobile que ha lanzado pues el teléfono para todo. El VK 600C que pues puede hacer prácticamente de todo menos, yo creo que menos café. Tiene una pantalla LCD de 2 pulgadas en la que podremos visualizar archivos .mov, vídeos pues que grabaremos de la televisión. Tiene reproductor de MP3, su memoria interna puede ampliarse mediante tarjetas SD, incluye cámara de 2 megapíxeles con flash y control remoto para televisión, VTR, DVD. Vamos, es una pasada y además es bastante bonito el teléfono. Saldrá a la venta en noviembre y aunque no se conoce el precio, sí se sabe que saldrá en colores negro, naranja, rosa, verde y blanco. Y bueno, la verdad es que, como os digo, está bastante chulo. Temueves.com, tu blog sobre telefonía móvil con actualizaciones diarias. Toda la información está en tu pantalla. Lo que acabáis de oír, pues es la promo de mi blog sobre telefonía móvil. La dirección, pues ya la habéis escuchado, temueves.com. Vamos a pasar ahora un poquito de música y ya que hemos empezado con Prodigy, pues vamos a seguir escuchando un poquito de música electrónica. Esta vez de la mano de Black Adam con la canción Tossing Dance. Esta canción está sacada, como siempre, de la Podsafe Network, music.podshow.com. Y en la web del podcast, pues tenéis el enlace a la web del artista, por si queréis escuchar un poquito más de él. Pasamos ya a la sección de Así está la red de redes, hablando pues de una noticia que la verdad es que me ha gustado bastante. Kansai Electronic ha realizado una demostración de una nueva tecnología basada en fibra óptica capaz de transmitir datos a nada más y nada menos que 1 TB por segundo. Estos son 1.000 megas, o sea, es una pasada, o sea, perdón, 1.000 gigas. La demostración la hicieron emitiendo una película de 2 horas, pues con un retardo de solo medio segundo. Se prevé que esta tecnología puede ser accesible, no se sabe si al público en general o con propósitos militares, aunque seguramente sea esta segunda opción, por desgracia, pero bueno. Se prevé que pueda ser accesible, como decía, para el año 2010. Mi pregunta es si seguirá asistiendo el Emule para esa fecha, porque con esa velocidad la verdad es que nos vamos a bajar las cosas en un periquete, pero bueno. Además, también os informo sobre una web que se llama whatis.com y es una web en la que podremos conocer a qué programa pertenece cualquier extensión de archivo. Por ejemplo, si ponemos PSD, pues nos dirá que esa extensión pertenece a Photoshop. Si ponemos PDF, nos dirá que pertenece al Acrobat Reader, etcétera. ¿Para qué puede servir esto? Pues muy simple. Muchas veces nos llegan archivos o nos bajamos archivos con extensiones un tanto extrañas, pues que pueden ser virus o puede ser que pertenezcan a un programa específico y que sin él no lo podamos abrir. Pues ante la duda nos vamos a whatis.com, entramos ahí, nos ponemos la extensión con la que tenemos dudas y ya nos dice a lo que corresponde. Además, tenemos otra noticia, como ya viene siendo habitual cada semana, sobre Google, y es que ha presentado un nuevo servicio que la verdad pues no sé muy bien cómo describir. Se trata de una especie de almacén, entre comillas, de información donde podremos publicar cualquier tipo de información, la cual podrá ser encontrada por otras personas gracias a un buscador. Eso es pues más o menos lo que he entendido de la descripción que ha dado los muchachos de Google Base, que es como se llama el producto este, que dice lo siguiente. Google Base es una base de datos de Google donde podrás añadir todo tipo de contenido. Nosotros alojaremos tus contenidos y lo indexaremos de forma gratuita. Por ejemplo, pues descripción de la fiesta que vas a organizar, artículos de eventos de tu página web, listados de tu coche usado, una base de datos de estructura de proteínas, en fin, que se puede almacenar ahí pues cualquier cosa. Vas a poder describir cualquier ítem que quieras postear con atributos que ayudarán a otra gente a encontrarlo fácilmente. De hecho, pues basado en la relevancia de tus ítems, estos aparecen también en el buscador de Google o en otros servicios como Froggle o Google Local. Este servicio, pues bueno, parece que viene a competir, perdón, con las típicas páginas tipo segunda mano, en la que la gente pues quiere mostrar algún tipo de contenido para intercambiarlo con el resto del mundo, o al menos eso parece. El servicio todavía no está disponible, estuvo online unas horas. Y la verdad es que no se sabe cuándo lo van a sacar o si lo han sacado ya, porque bueno, como ya se sabe que seguir las innovaciones de Google está un poco complicado, porque la verdad es que las tienen bastante escondidas, pues bueno, pero bueno, habrá que seguirle la pista. Vamos a acabar esta sección pues hablando sobre el Día de Internet, que se celebró en España el pasado miércoles, día 25 de octubre. Y que bueno, a mí la verdad pues es que me pareció bastante hipócrita que este Día de Internet se celebrara y lo organizara España, ya que no somos precisamente el país puntero en este tipo de tecnología, pues estamos acechados bajo unas leyes absurdas, unos precios desorbitados de conexión a Internet y unas absurdas restricciones por la compra de dominios locales, los .es. Pero bueno, el caso es que se celebró. En este día, pues se regalaron 5.000 dominios.es y se organizaron muchos actos para hacer el paripé y atraer a las personas que desconocen este medio, pues que se acercaran un poquito más a esta tecnología. En la Plaza de Colón, en Madrid, se montaron unas carpas en las que la gente pues podía navegar o aprender a navegar, usar el correo electrónico, recibir información sobre la red de redes gracias a la plataforma Todos.es, pues la cual pues se encarga un poco de una forma un tanto desastrosa, pues de dar a conocer Internet entre la población pues menos entendida en estos lares. En la web del podcast, www.t610yz600.com/foro, os dejo un enlace a un artículo que escribí en mi blog personal en el que pues podréis leer mis impresiones sobre la poca decencia que ha demostrado tener este gobierno al organizar este día de Internet, en el que, a pesar de lo que muchos puedan pensar, la gente que trabajamos en este medio no tuvimos días festivos, por poner solo un ejemplo de lo que representó el Día de Internet en España. Pasamos ahora al espacio tecnológico. Abrimos esta sección hablando de PowerSchool 5. Esta división de Apple ha presentado su nueva versión del programa PowerSchool. Este programa, pues, ayuda a escuelas y distritos de cualquier tamaño y población a manejar la información de su comunidad. Según Apple, PowerSchool 5.0 es el sistema más rápido SIS en Estados Unidos, con más de 6.500 escuelas y 3 millones de estudiantes utilizándolo. Se le conoce por ser confiable y fácil de usar. PowerSchool es una solución completa para que cada estudiante maneje su información como quiera y tome decisiones dentro del salón o desde su casa. En fin, aquí en España pues esto no tiene mucho tirón, de hecho yo creo que aquí no se usa, pero bueno, nunca está de más conocer las innovaciones sobre programas, porque bueno, algún día pues siempre las podemos usar. Además, hablando de avances tecnológicos, hablamos ahora de la pantalla papel de Siemens. Y es que Siemens ha anunciado que en 2007 tiene planeado empezar a poner a la venta pantallas a color con las mismas características de un papel. Es decir, son imprimibles, plegables, delgadas y no pesan apenas nada. En el papel electrónico se podrán imprimir contenidos de todo tipo, desde anuncios, vídeos o incluso juegos. Sin duda alguna, el mayor campo de acción para este tipo de pantalla yo creo que será la publicidad, pues abrirá un mercado enorme. Pues por ejemplo para crear panfletos en el que esté el anuncio y se viera como si de una televisión se tratara. Según he leído en Firewire, es un blog bastante chulo, firewire.com es su dirección, el metro cuadrado de este papel electrónico costará 30 libras, lo que no sé es a qué tipo de libras se refiere, pero bueno, el caso es que va a costar esto. Y por último, pues el gadget del que os hacía mención en el sumario. Si os gusta leer por la noche y a la gente que os rodea, pues a vuestras novias, mujeres o lo que sea, les incordia tener la luz encendida y no les dejáis dormir, pues estáis de enhorabuena. Y es que hay un gadget que a modo de, como si fuera un manos libres Bluetooth de estos que se ponen en la oreja y que no llevan ningún tipo de cable, pues nos proporciona una luz azul en tres intensidades de potencia que nos facilitará la lectura a horas introspectivas de la noche. Para su funcionamiento hace uso de dos pilas y su precio la verdad es que es muy bueno porque solo cuesta pues 10 euros. Si estás interesado en comprar este cacharrito, pues en la web del podcast te dejo un enlace a la web oficial y venta directa por parte del fabricante. Como cada semana os recuerdo que si queréis estar al día en cuanto a tecnología informática e internet se refiere, pues podéis entrar en http://juanpi.t610yz600.com. Este es mi blog personal, pues en el que a diario se escriben artículos sobre estos temas. Y os dejo ahora con una cancioncita de la mano de 46 Bliss. El título es In a Long Time y como siempre está sacada del music.podshow.com, que es una red de música gratuita para podcast en la que pues los artistas ponen sus canciones y la URL del artista, por si queréis conocer un poquito más sobre él, pues os lo dejo en la web del podcast. I saw stars around your feet once, little lights like fish you swim in. Took off your hat, you turned your chin and time stood still on St. Mark's Place. We walked up through hills at times like this and times like those. We felt the heat of all the years. I filled my head and spilled my tears. In a long time, in a long time, in a long time, I will see you. In a long time, in a long time, in a long time, I will see you. I saw time around your feet once, little seas that blink and shimmer, flowing on your coat of arms. You made your mark, you take your place. In a long time, in a long time, in a long time, I will see you. In a long time, in a long time, in a long time. Entramos en la recta final de esta edición 006, hablando, pues como siempre, sobre nuestra web. En primer lugar, pues como siempre, la actualización que ha tenido lugar esta semana. Si la semana pasada no hubo muchos contenidos, si no recuerdo mal, solo hubo nueve nuevos archivos, esta semana la web está que se sale, sobre todo gracias a Soken y a Topi, quien han aportado el 90% de los 119 archivos nuevos que se han incluido en la página. Muchísimos fondos de pantalla compatibles con la serie T610, T630 y Z600, un especial de cálico electrónico en formato MP3, algún que otro pack de juego Java, temas para personalizar tu teléfono. La verdad es que la actualización de esta semana pues no tiene desperdicios, lo aseguro. Además, pues deciros que la super rifa de T610 y Z600.com ya está en marcha. ¿Qué es esto de la super rifa? Pues muy sencillo. Ya sabéis que cada cierto tiempo pues en la página se organizan concursos, sorteos, y este es bastante especial, puesto que lo han ido dando forma a los foreros hasta que se ha logrado esta super rifa, en la que, como si de una tómbola se tratara, pues tú compras papeletas por valor de un euro cada papeleta, para que el día 21 de noviembre pues puedas entrar en el sorteo. La papeleta premiada ganará alrededor de unos 125 euros, ya sea en metálico o bien eligiendo un regalo que compraremos con ese dinero y que le será enviado al forero o forera ganadora. Las reglas de participación son muy simples y pues por solo un euro pues puedes ganar 125, la verdad que mola. Si te interesa participar, entra en www.t610yz600.com/foro y allí localiza el foro que se llama Temas relacionados con la web. Dentro de este foro pues verás un post, está seguramente por el principio de la página, así que no tendréis que rebuscar mucho, que se llama La Super Rifa de T610 y Z600.com, ya está en marcha, y allí pues podréis ver toda la información sobre cómo participar. No os olvidéis, por solo un euro podéis ganar 125 o bien un regalo por este valor, y esto no lo vais a encontrar en ningún sitio, solo aquí. Vamos acabando ya hablando de unos problemillas de acceso que se están teniendo en la web. En los últimos días pues algunas personas están teniendo problemas para entrar en la página. El problema, por desgracia, no es nuestro ni de la gente del servidor, sino de los servidores DNS, que son los que de una forma u otra pues controlan el buen funcionamiento de Internet a nivel mundial. El problema está en que estos servidores llevan un tiempo dando problemas, y de ahí que haya veces pues que no solo no se puede acceder a T610 y Z600.com, sino que incluso pues a mí se me ha dado la situación en la que no podía ni entrar a Google ni a Yahoo, porque los servidores de DNS estaban dando fallos y no podía apenas navegar por muchas páginas. Pero bueno, parece que el tema ya va funcionando mejor, pero bueno, si os encontráis con este tipo de problema al entrar en la web, pues solo puedo deciros que intentéis pasaros unos minutos y a ver si tenéis más suerte y ya funciona todo correctamente. Aunque bueno, yo este fin de semana pues no he tenido ningún problema al navegar ni por T610 y Z600.com ni por ninguna otra página, así que parece que ya se va arreglando el tema. Y ahora ya sí que toca la despedida, la carta de ajuste, como la llamo yo, y bueno, pues aquí se termina esta edición 006 del podcast del T610 y Z600.com, y como siempre pues os recuerdo que en la web del podcast pues se ha abierto un mapa de oyentes en el que podéis poner una chinchetita y así sabremos pues la cantidad de gente que escucha este programa, de dónde sois, dónde y cómo lo escucháis. Para encontrar el mapa, pues T610 y Z600.com/foro, en la parte baja de la página entres en el foro del podcast y allí veréis un post que se llama Mapa de Oyentes. Poner vuestra chinchetita tardáis 10 segundos, así que no os preocupéis, que no es para nada difícil. Además, pues bueno, si tenéis cualquier otra cosilla que contarme, que queréis contarme o que enviarme o lo que sea, pues tenéis mi mail, que es podcast@t610yz600.com. Y ya me despido y os dejo con la promo del podcast de Invasión, un podcast mexicano plagado de buena música, grandes contenidos y sobre todo muy buen rollo. Juan Miguel García, admin en el foro, hasta la semana que viene, compañeros. Bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden.